Bien, bien, pasaba allí en el aire de La Rodante, el primero de los temas musicales de esta edición de Sudestada, Vidas Comunes de Agarrate, Catalina, la banda uruguaya, que ahora comienza ese carnaval tan lindo de febrero allá en la querida República Oriental del Uruguay. Y lo prometido es deuda, señores y señoras, así que vamos a avanzar, Pato, con lo que nos traías hoy aquí, que tenía que ver con la entrevista que le has realizado a Fernando Brites, un ícono de del distrito, en realidad de General Alvarado, como decíamos recién, uno de los tipos más formados que tuviste la posibilidad de entrevistar y que te cuente un poco cómo es esto del Museo de la Vida Rural, qué es este libro que has sacado. Así que, Pato, contanos la crónica de ese recorrido que has hecho. Sí, básicamente es lo que decíamos. Bueno, Fernando Brites, antropólogo de la Universidad de La Plata, y bueno, nacido en Otamendi, ha vivido en otros lados, trabajando en un montón de lados, es docente por acá, por la zona, por Miramar, por Mar del Plata, y es además el director del Museo de la Vida Rural de General Alvarado, que está dentro del Centro Cultural Dina Espósito de Parodi, en Otamendi, ¿no? En la localidad de Comandante Nicanor Otamendi. Y vamos a escuchar que nos comente un poco, nos comentaba un poco lo que es el museo y dónde está situado el museo dentro del centro cultural. En este momento nos encontramos en el Centro Cultural Dima Espósito de Parodi, como dije, un centro cultural municipal que funciona en lo que fue el viejo teatro, el viejo Hotel Sarmiento de la localidad de Otamendi, una pieza importante de la arquitectura histórica Otamendi, una pieza patrimonial que en años recientes ha sido restaurada por la Municipalidad de General Alvarado. Y actualmente funciona bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, Dirección de Cultura Municipal. El centro cultural tiene distintos ámbitos, como por ejemplo la sala de exposiciones, distintas aulas y un cine teatro, el microcine teatro Viejo Hotel Sarmiento, que recibe el nombre del hotel. Que como les decía, bueno, todo este complejo ha sido restaurado y puesto devuelto, digamos, a la vida social y a la vida cultural de la localidad a partir de su restauración. Como parte o una parte importante de este complejo es el Museo de la Vida Rural, que como les decía, es un museo nuevo, que nace originariamente como un emprendimiento, un proyecto comunitario, una iniciativa de los vecinos de Otamendi. Se forma en el año 2005 este museo y luego de dar vueltas por varias sedes transitorias, encuentra su destino definitivo en este centro cultural, que indudablemente es el ámbito natural para el funcionamiento del museo. Entonces, esta institución, el Museo de la Vida Rural, tiene una parte, un aspecto, una parte comunitaria, el patrimonio es local y la parte estatal, digamos municipal, que apoya su funcionamiento. Y funciona aquí desde el año 2015, desde principios de 2015. Bueno, ahí nos comentaba entonces un poco, nos contextualizaba dónde está ubicado el museo, y es destacable el espacio del museo en sí, porque también están varias de las cuestiones que están dentro del museo, están puestas en, por ejemplo, arriba de lo que era el mostrador original del hotel, este Hotel Sarmiento, que es donde está ahora el Centro Cultural. Y bueno, un montón de cuestiones más, ¿no? Un lugar muy pintoresco, el Centro Cultural de Otamendi, muy lindo, también un viejo hotel con un aljibe en su interior, de los únicos aljibes que me ha tocado ver así en vivo y en directo, así que es un lugar muy, pero muy pintoresco la zona del viejo Hotel Sarmiento en Otamendi. Sí, también nos comentaba un poco más, más allá del contextualizar, bueno, decir dónde está ubicado y demás. Nos comentaba un poco más en profundidad de qué se trata el museo y bueno, vamos a escucharlo. Vamos, vamos, vamos. Este es un pequeño museo en formación, pequeño en cuanto a metros cuadrados, pero muy rico en cuanto a historias para contar y en cuanto a la importancia patrimonial de los bienes culturales que el museo atesora. El concepto del museo, como pueden ver, es un concepto un poco, digamos, la idea es hacer un museo descargado a nivel de objetos, que sea cómodo, que se pueda respirar, que no esté sobrecargado de objetos, que muchas veces encontramos que esto en algunos museos sucede, y presentar en cambio una selección de piezas que consideramos como más representativas y que nos permiten conversar más con el visitante y presentar menos cantidad, pero más calidad o mejor calidad de información. El museo se divide en tres momentos. El primero nos gusta llamarlo pueblos originarios, el segundo vida rural y el tercero hace referencia más específicamente a la historia del pueblo. Y no puedo dejar de, digamos, de destacar que, aunque estamos en el Museo de Comandante Nicanor Otamendi, el nombre de Museo de la Vida Rural lo que busca es, digamos, representar más allá de la historia local en particular, dar testimonio del modo de vida rural propio de la zona, que es diferente al de otros pueblos pampeanos u otras regiones de la provincia de Buenos Aires. Este es más bien un museo, no es un museo gauchesco para empezar, que sería el tipo de museo más común en las localidades chicas pampeanas. Este es un museo más bien de la gente de a pie, del trabajo de a pie, donde hay una fuerte presencia de los pueblos originarios, de la mujer y de la infancia en el campo. Esa es la impronta de este museo, la impronta, digamos, específica. Bueno, eso, ahí estamos con un pantallazo general de lo que es el Museo de la Vida Rural de General Alvarado. Bueno, vos mencionabas antes que son cinco localidades, después en el libro creo que menciona 12 lugares, digamos, más entre los parajes, ¿no? Claro, los parajes San José, bueno, una serie de parajes que, claro, que no forman parte de localidades, sí. Sí, de nombres que ya por ahora no recuerdo. Acá tenemos el libro a mano, en radio no se ve, pero acá está el libro sobre la mesa. Bueno, y la historia es muy amplia, ¿no? También después hablábamos sobre Nicanor Otamendi, digamos, la persona, esta, el personaje, persona El que, actor social. ¿cómo? El actor social. El actor social, exacto, de que le da nombre al pueblo, pero bueno, también esta historia, esta cuestión de que no era un pueblo, digamos, donde no era un desierto, ¿no? Como se entiende Claro, como la sí. campaña del desierto, muchas veces, bueno, tiene mucho que ver, cosas, bueno, la historia que más o menos tenemos una idea, ¿no? De que había otros pobladores, no solo, no nació en. La historia no nació con los barcos que vinieron de España, sino que acá la historia de América venía de muchísimo tiempo antes, con un montón de culturas diversas. Y bueno, le preguntábamos entonces quién era Nicolás Otamendi y arrancaba diciéndonos así. Vamos al audio entonces, les recordamos, audio de Fernando Brites, responsable del Museo de la Vida Rural en Otamendi. Bueno, ¿quién era el comandante Nicanor Otamendi? Nicanor Otamendi. Nicanor fue el hijo de una de las primeras familias apropiadoras de los territorios indígenas del actual partido de General Alvarado y hijo de José Otamendi, que se instalaron a partir de aquella primera ley de enfiteusis de los años 1826, 27, 28, de Rivadavia, y se instalaron en la zona del actual partido de General Alvarado, inicialmente en campos de la zona de Mar del Sur, y comienzan a poner en producción este espacio en un momento en que aún esto estaba del otro lado de la línea de frontera. Son audaces que avanzan más allá de la línea de frontera y llegan hasta estos pagos que en ese momento, disculpen, eran territorio indígena. Entonces Nicanor tuvo una actividad como estanciero en la zona, también como comerciante, porque los Otamendi tenían algunos establecimientos de tipo pulpería, almacenes o, como se lo llamaba en la época, casa de negocio. Pero también fue militar. Él participó en en los intentos de derrocamiento de Juan Manuel de Rosas y participó en las fuerzas antirrosistas en varios combates, a los cuales sobrevive, a diferencia de algunos de sus hermanos y parientes, aunque no todos los Otamendi eran unitarios, porque los hubo también federales, y se retira a mediados del siglo XIX para dedicarse a sus negocios particulares. Sin embargo, con la caída de Rosas, la política del Estado argentino para con los indígenas cambia absolutamente y las relaciones pacíficas y políticas del rosismo son reemplazadas por una política de exterminio y de avance sobre los territorios indígenas. En ese contexto, Otamendi debe volver, ¿sí? Se lo encuentra otra vez hacia el año 1855, se lo encuentra activo otra vez en las fuerzas y en el marco de algunos acontecimientos que tienen como escenario el centro de la provincia de Buenos Aires, la zona de Azul, Otamendi es despachado al mando de un grupo de hombres, es atacado por un contingente indígena dirigido por el cacique Yanquetruz, que es uno o fue uno de los más importantes caciques de la zona, de Nor Patagonia y del centro pampeano, centro sur pampeano, a mediados del siglo XIX, y es muerto en combate junto con todos sus hombres, excepto uno que cuenta la historia. Bueno, eso así nos contaba entonces Fernando Brites, quién era Nicanor Otamendi y bueno, un poco la historia, ¿no? Y el desarrollo de la región. Tenemos un poco más de audio, no sé cómo venimos de tiempo, si querés que hagamos alguna pausa musical. No, vamos con un audio más de Fernando para que nos siga contando el hilo de esta historia que viene desarrollando tan interesante de una de las localidades del partido de General Alvarado y después, si les parece, vamos con un cortecito musical. Le vamos a pedir acá a la banda que acompaña que sugiera, que diga qué tema quiere escuchar y lo ponemos al aire sabiendo que, bueno, acá tratamos de poner rock nacional, cosas en castellano, no mucha reggaetón y esas cosas, ¿no? Pero bueno, métale el último pato y vamos con un temita, dale. Dale. Bueno, entonces, como mencionamos antes, tenemos el libro acá en la mesa, Los Pagos de Dionisia, Historia del Partido de General Alvarado y del Pueblo del Comandante Nicanor Otamendi. En este libro se encuentra la historia también de Mar del Sur, además de un montón de historias de todas las localidades de General Alvarado. Exacto. Entonces lo que vamos a escuchar ahora es sobre el libro, ¿no? Que nos comente un poco Fernando Brites sobre el libro. Bueno, el libro lo pueden buscar en Facebook, tiene página propia, ahí pueden ver bien dónde conseguirlo. En Miramar se consiguen todas las librerías Los Pagos de Dionisio. Calculo que Novelix también por ahí, ¿eh? Novelix todavía no lo tiene. Sé que en Miramar se consigue por medio de la librería Oliverio. Oliverio. Sí, la librería del amigo Fran. En la calle 18, casi 21, si no me equivoco. Bueno, vamos a escuchar. No, que si pueden conseguir este libro, a mí me da mucha intriga. Lo que vamos a hacer es llamarlo a Fernando un día, que se venga acá, que nos traiga un libro para sortear. Para sortear en la radio, claro. Hacemos una entrevista y ahí le mandamos como para que también pueda tener la difusión acá en Mar del Sur. Vamos a escuchar un poco sobre de qué se trata este libro, un poco lo venimos comentando, pero vamos a escucharlo de palabras del autor y eso. Bueno, el libro que acaba de salir, este 3 de enero de 2020, se titula Los pagos de Dionisia, historia del partido de General Alvarado y del pueblo de Comandante Nicanor Otamendi, libro de mi autoría. Es un intento de registrar o de construir una historia más que del partido en el sentido político, una historia política del partido, una historia del territorio que actualmente ocupa el partido. Es decir, esto nos permite ir mucho más atrás en el tiempo y centrarnos, o centrar el libro, en la cuestión de la tierra, por un lado, y por otro lado, en el rol de la gente común, en el rol de lo social, digamos, en la creación de las localidades, o del, mejor dicho, de las comunidades, ¿no? Más allá de sus nombres, de las comunidades de la zona y del actual partido de General Alvarado en particular. El libro parte entonces de ese supuesto fundamental, la idea de que el partido y los pueblos no fueron fundados en un acto único como por un pase mágico, sino que se fueron fundando a lo largo del tiempo a partir del trabajo y del esfuerzo de mujeres, hombres y niños, de todas las personas que trabajaron para construir aquí sus vidas y sus comunidades a la vez, ¿no? Entonces también el libro se aleja un poco de esa idea de los padres fundadores, ¿no? Aunque por supuesto todos los pueblos tienen sus gestores, todas las localidades tienen sus gestores, así preferimos llamarlo en el libro, más bien que fundadores, gestores, pero los pueblos se fundan con gente y con gente trabajando. Y el libro pretende reflejar ese esfuerzo colectivo en la fundación del partido y sus localidades. Entonces, claro que se ocupa del desarrollo, particularmente del pueblo de Comandante Nicanor Otamendi, especialmente hasta el año 1960. Pero el libro va mucho más lejos, porque analiza el origen de todas las localidades, de todas las localidades del partido, y revisa, en todos los casos, revisa algunos supuestos o algunas ideas que por ahí son transmitidas por la tradición oral acerca del origen de estos pueblos y que era necesario ya confrontar con los documentos escritos para pasar el limpio y para construir una imagen un poco más reflejada, más rigurosa del pasado de la región y de los pueblos. Se revisan las fechas de fundación, se revisan el origen de los nombres de los pueblos. Por ejemplo, en el caso de Miramar, por ejemplo. Miramar se funda en septiembre de 1888. Pero ya en marzo de ese año, 6 meses antes, el gestor de Miramar, de la plaza, estaba vendiendo lotes en Miramar. Por lo tanto, Miramar tiene población anterior, es un pueblo que tiene habitantes antes de haber sido fundado oficialmente. Bueno, el libro presenta una lista completa de las personas que compraron tierras de Miramar antes de la fundación. Y así podremos hablar del resto de los pueblos, que para todos hay detalles interesantes, porque el libro es producto del trabajo sobre documentos de archivo. Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Dirección de Geodesia de La Plata, archivos particulares, hemerotecas, y presenta un volumen muy importante de información inédita hasta el momento, que seguramente va a resultar de interés y también le da un valor al libro como documento, digamos, ¿no? Es una edición limitada que espero que tenga un valor como documento más allá de las opiniones del autor por la información que presenta. Bueno, así cerramos entonces esta primera parte del encuentro que tuvimos con Fernando Brites, el bueno, antropólogo, director del Museo de la Vida Rural de General Alvarado y autor de Los Pagos de Dionisia. En algún momento, quizás no presencial porque no vivimos acá en Mar del Sur, quizás hagamos la segunda parte, enviemos o hagamos una comunicación telefónica y presentemos los audios, o bueno, veremos. Seguro, mucho, no, es un buen puntapié que nos tirás, Pato, para seguir profundizando esta temática, este libro que salió acá a nivel local de un antropólogo que también hace un trabajo de revisión histórica muy interesante para lo local, en una de las, digamos esto, las localidades más importantes del Distrito General Alvarado. De nuevo, los turistas están escuchando y dicen, che, no sé, mañana va a estar nublado, y por ahí, en vez de ir por 19ª vez al bosque energético a probar suerte, mándense para Otamendi, agarran el 88, tienen la entrada, y si no tienen también el camino interior, que es el camino de tierra, allá por el viejo camino de Independencia, el del medio, el que va a Mar del Plata, luego de las vías está la entrada para Otamendi, que termina en el cementerio, y ahí hay un lindo ritual para recorrer en una localidad que es muy, pero muy pintoresca, muy linda, muy interesante y muy rica en historia, una historia que han logrado recopilar de manera inédita Fernando Brites, así que bueno, le agradecemos a él, te agradecemos a vos, Pato, también por haber acercado esto. Dale, sí, fue una coproducción nuestra con Natalia acá Natalia, presente también. Y nuestro grupo que se llama Emergencia de Imágenes, y si todo sale bien vamos a estar subiendo toda esta nota, compartiéndola a las... Sí, veremos, ya se enterarán. ¿Tiene sentido, y Emergencia de Imágenes? Sí, sí, tenemos un Facebook, Emergencia de Imágenes, tenemos un canal de YouTube, nosotros hasta ahora venimos haciendo más que nada video, así que esta es una novedad en esta etapa, con este nombre Emergencia de Imágenes, que estamos haciendo radio. Buenísimo, Pato, te agradecemos mucho esta primer participación aquí en esta noche de Sudestada, y ya el público más juvenil ha pensado qué tema va a tirar al éter. Para usted, Alfredo, ¿tiene algo?